Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, tras las huellas del ADN, un viaje para conocernos un poco más con Raúl Alzogaray. Es probable, Raúl, que a partir de ahora y en el tramo, en el rato que tengamos de charla, aparezcan distinto tipo de cuestiones que tienen que ver con la historia, cuestiones que tienen que ver con el presente, que es una de las formas más actuales de visitar la historia, cuestiones que a lo mejor tienen que ver para algunos con la ficción científica y para otros con la ciencia, con la investigación científica. A lo mejor transitamos por esos insectos que transmiten enfermedades, que forma parte también de tus múltiples actividades profesionales. O, y por ahí te invito a arrancar por esto que está identificado por tres letras, A, D, N. En el prólogo de tu libro Una tumba para los Romanov, el director de la colección, Diego Golombek, escribe algo que me pareció que a lo mejor podía ser como el disparador, el punto de arranque. Los parroquianos del Eagle, un pub del Cambridge, estaban acostumbrados a que alguno de los científicos locos de la universidad entrara cada tanto al salón diciendo que había hecho el descubrimiento que cambiaría el mundo. Por eso, cuando el sábado 28 de febrero de 1953 los dos hombres entraron felices y anunciaron que habían encontrado el secreto de la vida, la mayoría siguió bebiendo sus cervezas tibias y comiendo su cordero a la menta. Claro, no tenían por qué saber que efectivamente James Watson, un jovencito norteamericano flaco y alto, que según sus propias palabras se la pasaba jugando al tenis y persiguiendo muchachas, y Francis Crick, algo así como su jefe inglés, de aspecto apenas más respetable, decían la verdad. Habían descubierto la estructura del ADN, la molécula de la vida. Casi nada. La cocina de ese acontecimiento, Raúl, ese que sucedió allá por 1953, ¿cómo fue? Watson y Crick eran dos investigadores muy disímiles que por los azares de la vida terminaron trabajando juntos. Como ahí decía en el prólogo, Watson solía describirse a sí mismo casi como un bohemio. Se jactaba de no hacer los planes de trabajo que tenía que hacer y cosas por el estilo. Eso lo contó en su libro La doble hélice. Raúl Alzogaray, doctora en biología. Y bueno, la cuestión es que terminaron coincidiendo en el mismo laboratorio, cada uno con su propia experiencia. La de Crick era mucho mayor porque era un investigador ya formado, mientras que Watson recién dejaba de ser un estudiante. Y la cuestión es que se propusieron, medio como desafío, que no estaba muy seguro a dónde los iba a conducir, a describir cómo es la molécula de ADN, que no fue algo que se les ocurrió de la nada, porque en distintas partes del mundo había varios grupos de investigadores que querían descubrir cómo era la molécula del ADN. Entre ellos, uno muy famoso que fue Linus Pauling, uh-huh, que terminó ganando un par de premios Nobel por sus descubrimientos, no por el ADN. Justo con el ADN se equivocó. Justo se equivocó. Sí, él propuso que el ADN era de cierta forma que después resultó incorrecta. Pero bueno, son cosas que pasan en la ciencia, ¿no? Uno propone explicaciones y después los hechos y experimentos demuestran si uno estaba acertado o no. La cuestión es que las cosas que llaman la atención del trabajo de Watson y Crick es que ellos no hicieron experimentos para ver cómo era el ADN. En parte usaron los resultados de otros investigadores, incluso de vecinos de laboratorio, uno de ellos Rosalind Franklin, una físico-química de la época, y bueno, interpretaron esos experimentos de otros investigadores de una forma que nadie había interpretado hasta ese momento. Y ellos tenían que decir cómo era la molécula de ADN, de qué forma estaba armada, qué forma tenía. Forma entre comillas, porque en realidad nadie la puede ver, la molécula, es muy chiquitita. Imagínense que está adentro del núcleo, de adentro de una célula, de cada ser vivo. La mayoría de las células no se ven a simple vista, así que los núcleos que están adentro mucho menos, y mucho menos aún las moléculas que están adentro del núcleo, claro, como el ADN. Pero bueno, ellos tenían un montón de evidencia experimental y la usaron para proponer una forma del ADN, que es lo que ahora todo el mundo conoce, que es la famosa doble hélice. Y lo más divertido del tema es que para llegar a la forma de la doble hélice, ellos hacían modelos, primero con cartulina y alambre, y después con plaquitas de metal, que fueron usando, que eran los representaban los escalones de esa doble hélice. Igual no lo ponían al azar ni como se les ocurría. Ellos sabían que tenían que respetar distancias entre las piezas del rompecabezas, que podían ponerlas de una forma pero no de otra. Y fueron así, un poco usando los datos que disponían y a un poco de prueba y error, llegaron a armar un modelo que era la doble hélice, que la armaron en su laboratorio. Era un modelo de metal de 2 metros de alto. Hay fotos que los muestran ellos dos al lado del modelo. Y bueno, lo armaron de tal manera que todo coincidía con lo que se sabía y que después se demostró que estaban en lo cierto, que el ADN es una molécula que se puede representar en un dibujo o en una estructura tridimensional como una doble hélice y también como una escalera de caracol que tiene escalones. Raúl Alzogaray es licenciado y doctor en biología recibido en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Raúl Alzogaray se desempeña como profesor asociado en la maestría en control de plagas y su impacto ambiental en la Universidad Nacional de San Martín. Raúl Alzogaray es autor de los libros de divulgación científica Historia de las células, El elixir de la muerte, No te comerás a tu prójimo, Ríos de sangre y Una tumba para los Romanov, publicado por Siglo XXI Editores. Esto ocurrió en 1953, sí, y su presentación pública fue a través de un artículo en una de las más renombradas revistas científicas que, si el dato no lo tengo incorrecto, hasta la actualidad se sigue publicando. Sí, y es una revista que ya llevaba varias décadas de publicarse. Es una revista inglesa que en castellano se llamaría Naturaleza, en inglés es Nature. Y las características de ese artículo, que parece tan revolucionario en cuanto a su presentación pública, en cuanto a lo que dice, ¿qué características tiene? Sí, no es exagerado decir que efectivamente ese artículo describía uno de los grandes secretos de la vida, la molécula que nos hace a todos tener la forma y las características que tenemos, a todos los seres vivos. Pero resulta que ese artículo, en realidad ni siquiera fue un artículo, es lo que se llama una carta al editor. ¿Carta al editor? Sí. Uh-huh. Hay revistas que reciben cartas de científicos, no para preguntarle cómo está la familia ni nada de eso, sino donde cuentan o discuten temas o cuentan algún resultado muy novedoso, y escribirle una carta al editor y contárselo es una forma de publicarlo más rápido, por ejemplo. Y bueno, lo que hicieron Watson y Crick, escribieron una carta, entre comillas, al editor, que en la revista ocupaba una carilla. Pero ellos dijeron, bueno, estuvimos viendo que el ADN podría ser así, así, de tal manera, esto concuerda con lo que se sabía hasta este momento, con tal y tal cosa. Y bueno, y aparte vemos que por las características esto explica muchas cosas de la vida, que no vamos a discutir aquí. ¿No vamos a discutir aquí? No, eso lo dejaron para artículos posteriores. ¿Y los escribieron esos artículos? Sí, ellos y enseguida muchos otros científicos. Uh-huh. Sí, porque uno de los grandes misterios, que también se resolvió al saber cómo era el ADN, es cómo es que de una persona surge, o de dos personas, en el caso de los seres humanos, surge otra, un hijo, ¿no? ¿Y por qué ese hijo se parece a los padres? ¿Y cómo es? ¿De dónde está la información necesaria para reproducir un ser humano? Y todo eso se desprende de la forma en que está hecho el ADN. En 1962 se estaba gestando una nueva rama de la genética en los laboratorios de biología molecular. Era la ingeniería genética, la tecnología que permite analizar y manipular el ADN y transferirlo de un organismo a otro. El principal problema que enfrentaban quienes trabajaban con ADN era la excesiva longitud de esta molécula, y no se pudo avanzar gran cosa hasta que se descubrieron las tijeras y el pegamento adecuados. El pegamento es una enzima llamada ADN ligasa que liga fragmentos de ADN formando una molécula a partir de dos. Las tijeras son una familia de proteínas conocidas como enzimas de restricción, las cuales tienen la propiedad de cortar el ADN en un lugar específico. En los años siguientes, combinando moléculas de diferentes organismos, se obtuvo el ADN híbrido, mezcla de planta y bacteria, o de virus y ser humano. Se idearon métodos para leer las instrucciones contenidas en el ADN, se transfirió la información genética de un organismo a otro y se perfeccionó la clonación. Texto tomado del libro Una tumba para los Romanov, escrito por Raúl Alzogaray. Vamos a ir, si te parece, Raúl, vamos a ir como caminando lentamente por este terreno donde, tal como te comentaba al comienzo, se puede mezclar ficción científica con la más rigurosa de las ciencias, tratando de indagar, entre otras cuestiones, esta última que acabas de mencionar, cómo es de ese encuentro de dos seres, en el caso de los humanos, la aparición, el engendramiento de otro. Pero a ver si no es fallida la figura. Si las huellas dactilares permiten identificar a las personas y decir que una es distinta a la otra, ¿el ADN también cumpliría una parecida función? Sí, de hecho hay técnicas para identificar personas que se llaman huellas digitales del ADN, que no tienen nada que ver físicamente con una huella digital, pero sí en el sentido de que es algo que es único de cada persona y permite diferenciarlas de otro, que en eso sí es lo que se hace también con huellas digitales. Lo que pasa es que no siempre hay huellas digitales, las que conocemos, las que tenemos en los dedos, disponibles para identificar a las personas, pero se pueden identificar de otras formas. Ahora todo el mundo lo puede ver en series como CSI, que encontrar un cabello o un cigarrillo fumado por una persona puede bastar para identificarlo, porque tanto en un cabello como en un cigarrillo usado puede haber células de la persona, del dueño del cabello, de la persona del fumador, y en esas células está el ADN que permite identificarlo. Y las metodologías que se usan actualmente permiten saber con una certeza bastante grande si una persona es la dueña de ese cabello, por ejemplo. Los científicos no dicen que hay un 100% de seguridad. Nunca hay un 100% de seguridad. Pero se habla de estar seguro en un 99,99%. ¿Por qué? Porque teóricamente, así como hay dos personas que pueden ser muy parecidas físicamente, pueden ser dos personas que tengan muy parecido su ADN, e incluso por casualidad, pero se analiza una cantidad de diferencias en esos ADN para estar seguro de que la posibilidad de equivocarse sea muy baja. Por ejemplo, si yo tengo un cabello, analizo su ADN y sospecho que es de una persona X, y analizo el ADN de la persona y los comparo. Yo nunca puedo decir, es 100% seguro que este cabello es de esta persona. Eso queda claro. Pero puede decir, sí, siempre hay una duda. Pero sí puedo decir, la posibilidad de que este cabello sea de esta persona es del 99,99%. O dicho en otras palabras, la posibilidad de que este cabello no sea de esta persona es de 1 en 10.000 millones. ¿Y cuántas personas hay en el mundo? Hay 7.000 millones. O sea claro. Que no es imposible, pero es muy improbable que uno se equivoque. Que diga, esta muestra de sangre es de esta persona y se equivoque. Porque teóricamente podría haber otra persona con el mismo ADN, con las mismas características, pero es muy difícil. Aparte, en los juicios, por ejemplo, no se usa solo el ADN, se usan todas las pruebas circunstanciales. Si se vio a la persona en el lugar y al día siguiente se encontró un cabello que es tiene un ADN que coincide con la persona, bueno, podría ser de otra persona, pero esa persona fue vista en ese lugar, así que ya es otra prueba adicional. El ADN está hecho de 4 tipos de nucleótidos: adenina, citosina, timina y guanina. El orden en que están ubicados en los nucleótidos a lo largo de la cadena no es azaroso. Ellos se disponen en una secuencia determinada. Enfrente de una A siempre hay una T y viceversa. Enfrente de una C hay una G y viceversa. Cuando una célula se divide, debe duplicar su ADN para que cada una de las células hijas reciba exactamente la misma información genética. A partir de una molécula se obtienen 2 iguales, cada una de ellas formada por una de las cadenas originales y una de las cadenas nuevas. Más de 3.000 enfermedades humanas, incluidas casi todas las formas de cáncer, se deben a mutaciones, las cuales se transmiten de padres a hijos, pero solamente cuando ocurren en las células germinales. Cita tomada del libro Una tumba para los Romanov, escrito por Raúl Alzogaray y publicada por Siglo XXI Editores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que a esta altura yo te proponía ir paso a paso, lentamente, por este territorio de la ciencia que tiene mucho que ver con la cotidianeidad y que tiene mucho que ver también con el presente. Y en ese sentido, ir como determinando, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Y buscar algún tipo de definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de genes? Los genes son pedacitos del ADN. El ADN es una molécula enorme. Uh-huh. Lo podemos imaginar como una cadena que tiene 3.000 millones de eslabones. Pero los eslabones no son todos iguales. Entonces existen distintas combinaciones. Por ejemplo, una persona tiene un ADN que tiene 3.000 millones de eslabones. Y una pequeña porción de esos 10.000 millones son los genes, que son fragmentos de varios eslabones que tienen información. Y el resto del ADN todavía no se conoce bien qué información tiene. Lo importante es que hay ciertas secuencias de eslabones que contienen información. ¿Para qué? Para fabricar proteínas. Los seres humanos, las plantas, los animales, las bacterias, estamos hechos de proteínas y de grasas principalmente. Entonces, las proteínas, ¿de dónde salen? Se fabrican siguiendo las instrucciones que están en el ADN. Y esas instrucciones están en pedacitos específicos del ADN que se llaman genes. Uno se lo puede imaginar en ese sentido, que el ADN es un libro y tiene muchos capítulos. ¿Y el gen? Y cada gen es un capítulo. Es un capítulo. Sí. Uh-huh. Y tiene la información para fabricar una proteína. Esa proteína puede ser una proteína que participa en el proceso de respiración de la célula, o una proteína que transforma una molécula de azúcar en otra cosa. Hay miles de proteínas y cada una se fabrica a partir de la información disponible en los genes. Raúl Alzogaray es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Su área de trabajo es la biología y la toxicología de insectos que transmiten enfermedades a los seres humanos. El doctor Raúl Alzogaray escribió para Futuro, el suplemento de ciencias del diario Página 12. ¿Y un banco genético? ¿Qué es? Que no, y es... no solamente qué es, sino también qué uso, qué utilidad, sí, qué función cumple. Los bancos genéticos empezaron a aparecer en la década del 90 para responder a un problema. Muchas veces en una escena de un crimen se encuentra ADN y, bueno, la única forma de saber a quién pertenece es tener sospechosos y que entre esos sospechosos esté el dueño de esa prueba, de ese cabello o lo que fuere. El tema es que si uno tiene un grupo de sospechosos y ninguno es el criminal va a seguir haciendo su vida suelto, porque a menos que alguien lo agarre, no hay con quién comparar su ADN. Claro. Entonces lo que se empezó a hacer en algunos países, empezando en Inglaterra y en Estados Unidos, es eso que se llaman bancos de ADN, que son muestras de ADN de criminales, por ejemplo. En Estados Unidos se empezó haciendo bancos de ADN con agresores sexuales. Entonces, si aparecía un delito sexual y había, por ejemplo, semen del violador o cualquier otra muestra de su cuerpo, no hacía falta agarrar a sospechosos y comparar el ADN con la muestra. Se agarraba la muestra, se analizaba el ADN y se comparaba con el banco de datos. Y si el agresor figuraba su ADN en ese banco de datos, se lo identificaba. Raúl Alzogaray, doctor en biología. Después empezó a crecer esos bancos de datos y se empezaron a poner ADN de otros tipos de criminales e incluso de personas desaparecidas. Por ejemplo, si una persona desaparece, pero uno agarra su peine y recupera algunos cabellos, puede tener una muestra en su ADN. O si no, en Estados Unidos también se toman muestras de sangre de los soldados, por ejemplo, cuando fueron a la guerra del Golfo y demás, porque un soldado puede ser no reconocible su cuerpo después de una acción de guerra. Entonces ya se tenía en los bancos de ADN una muestra de su sangre para poder reconocer su cuerpo si fuera necesario. Y también sirve para reconocer, por ejemplo, en caso de catástrofes. Quizás ahí ya no tanto el banco de datos, pero en catástrofes donde no hay otra forma de reconocer los restos humanos que han sufrido algún tipo de accidente grave, también se los identifica comparando el ADN de los restos con el de familiares. Y de esa manera es otra forma de identificar que antes no estaba disponible. Entra más. Tras las huellas del ADN, un viaje para conocernos un poco más. Con Raúl Alzogaray. La conoce a ver, se casa con él. Y al tiempo tiene un hijo, que tiene un hijo, que tiene un hijo, que tiene un hijo, que tiene un hijo, al que llamaron ser. De otros hijos, de otros hijos, de la misma mujer, de la misma mujer. Jota sin dudar se va a vivir con Kat y se entera que era el padrino de su padrino, que es parecido a un tío primo de mis amigos. Se casaron en la